supieran dónde están, te miro y me miras. ¿Cómo saber cuál es de verdad? ¿Qué habrá más allá? Ese miedo no pueden buscar su identidad. Es un espejo, no da para aquella